www.radiomonumental.com. Muy buenas, que no encontraba el ratón para pinchar en el pinzador. Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Episodio 839 y último día de este mes de abril. ¿Quién se ha llevado el mes de abril? Episodio 839 del podcast irriguroso, directo y directo, que se emite de lunes a jueves a las 9 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Y también por tu emisora favorita, si está incluida entre el mogollonazo de FMs y plataformas estatales e internacionales que pasan la señal de nuestro programa. También en directo, pero sobre todo en diferido, y que nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Galanda, norte de Teruel. Esto que está sonando se titula Piro, con Y, de fuego, piro, fuego. Y no hay ninguna novedad, porque es un tema perteneciente a Attention, Attention, sexto álbum de la banda de Florida, Shinedown, una banda que cuenta ya con 7 álbumes en su haber. Pero bueno, se han reinventado ese álbum y acaban de publicar una película basada en el mismo. Este Piro es uno de los temas que en ese Attention, Attention película aparece. We'll be right back. salto mata. Rock.com. Pues una vez arrancado este episodio 839 de Pequeño Ternasco, saludos para ti que nos escuchas en directo, saludos para ti que nos escuchas vía podcast y saludos también para ti que nos escuchas en cualquier plataforma UFM en diferido. Muchísimas gracias por estar ahí. Y muchísimas gracias también por estar ahí al primero de los ternascos que a través del grupo privado Telegram de la Conciencia Rockera y a tiempo real nos indica que ya está a la escucha en directo a live. Zaragoza está el Rubén Oteo. Tengo, porque hoy tampoco me acompaña al control técnico nuestra querida Roxa Rosae. Tengo un par de conciertos que recomendarte. Vamos a desvelar también la portada del próximo disco de una de nuestras bandas asociadas y vamos a dar la bienvenida a otra nueva banda asociada. Increíble. Después de 5 años de proyecto, después de 5 años de bandas asociadas, por fin una banda gallega se suma a este proyecto cooperativo. ¡Wow, yeah! Mira que hay bandas en Galicia dentro del rock de todos los estilos, pues no había forma humana, macho. Ahora por fin ya podemos decir que tenemos banda de la miña terra galega. Bien, pues vamos ya a por esos conciertos recomendados en este día de hoy, en este martes. Antes de nada, recordaros que como mañana es fiesta y aquí no cogemos toda la fiesta de guardar, mañana no habrá programa. Mañana, 1 de mayo, Pequeño Tanajo también guarda la fiesta del Día del Trabajador, porque aquí uno es muy trabajador y el día de su fiesta pues hay que guardarla, lógicamente. Guardamos las locales, guardamos las nacionales, no vamos a guardar las internacionales. Día 1 de mayo, Día del Trabajador, Día del Trabajo, perdón, que se celebra en todo el pinche planeta. Eso será mañana, el jueves tendremos otra vez programa. De momento vamos a lo de hoy, vamos a por el martes y vamos a por esas recomendaciones de conciertos. Primera recomendación, pues para el viernes 3 de mayo. Lo que pasa es que ambas recomendaciones son de la misma banda, Los Desastres, que se van a marcar este fin de un doblete por tierra andaluza. Como te digo, el viernes 3 de mayo a partir de las 7 de la tarde estarán en el Marisma Rock, festival que se va a celebrar en el Teatro Moderno de Chiclana de la Frontera, Cádiz. Estarán actuando con otras dos bandas, los Shalom y los Boom. Y esperemos que sí, que explote esa taquilla. La entrada en taquilla a 10 euritos y la anticipada a 8. Por supuesto, al haber venta anticipada, nosotros debajo del cartel anunciador de este concierto de Los Desastres para este viernes 3 de mayo, te hemos dejado enlace directo, link directo para que pinches en él y puedas hacerte con esas entradas y vas a estar por la zona de Cádiz, por la zona de Chiclana de la Frontera este fin de semana. Pero es que al día siguiente, el sábado 4 de mayo, y sobre todo para aprovechar el viaje, que no es moco de pavo trasladarse desde Los Madriles hasta la región andaluza, pues estarán en el Ruta 66 de la calle Calígula 14 de Montequinto Dos Hermanas, Sevilla. Y aquí, entrada gratis. Este sábado 4 de mayo en el Ruta 66 de Dos Hermanas, Sevilla, Desastre estarán. La actuación corre exclusivamente a su cargo, sin ninguna otra banda. Y como te digo, entrada gratuita. Viernes 3 de mayo en Chiclana de la Frontera, sábado 4 de mayo en Dos Hermanas, en el Ruta 66 en Sevilla,

Pero como este programa es Transmedias, que me gusta a mí decir, ya sabéis que en el artículo que acompaña cada día, o en el que cada día está incrustado el podcast, el episodio correspondiente de tu programa, de Pequeño Ternasco, pues ahí ponemos los videoclips de las canciones que han sonado, los carteles de los conciertos, y también nos vale para poner las portadas de los discos de las bandas que aparecen. Como es el caso de otra de nuestras bandas asociadas de Levante, de los valencianos Eder Pulhammer, que acaban de desvelar la que será portada y también han desvelado el título de su tercer trabajo discográfico y primer álbum de estudio. Un álbum al que han titulado De Frente. Como ellos suelen ir, de frente, de cara, sin cortarse. Una portada que hacía primeras, y por darte algún tipo de connotación gráfica, si conoces la portada de Ram It Down de los Judas Priest, había un planeta Tierra que era golpeado por un puño y reventaba. Pues bueno, aquí no es un puño lo que revienta el planeta Tierra, sino que es un puño, una mano agarrando nuestro planeta y tratando de contener su autodestrucción. Algo que, como bien reza el título de esta, la futura tercera obra de los Eder Pulhammer, hay que ir de frente. Estaremos bien pendientes, bien atentos a más novedades, porque se van a ir sucediendo en las próximas semanas y meses. Y como nos contó no hace tanto tiempo aquí en entrevista en la sección Fucking Master, el amigo Diego, el guitarrista y alma mater de Eder Pulhammer, pues bueno, ya están preparando, tienen una batería de novedades para ofrecernos y todas ellas aquí te las informaremos. Mientras esperamos a las nuevas canciones de Eder Pulhammer, vamos a escuchar una de su anterior trabajo, de Eder Pulhammer volumen 2, el corte número 5 titulado ya está bien de tenernos sin nuevas canciones, Eder Pulhammer. Que tenemos ganazas ya de poner y disfrutar vuestro nuevo material, Eder Pulhammer, ya está bien. De frente, el título de lo que será su nuevo trabajo, primer álbum de estudio. We'll be right back. saltomatarradiorock.com. Por fin un medio de comunicación potente, pensado en exclusiva para el público más exigente, la gente del rock. Disfruta de la mayor y mejor selección de programas de tu música en tu idioma y en directo, 24 horas al día, los 365 días del año. Elige tus programas favoritos en nuestra cuidada lista de podcasts a la carta. Información rigurosa y al minuto, con las noticias que más te interesan y nuestras firmas destacadas. Conoce de primera mano a nuestras bandas asociadas. Asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Y ahora sí, voy a presentaros a la nueva banda en unirse al proyecto Bandas Asociadas. Por fin tenemos en este proyecto cooperativo, después de 5 años, tenemos Galicia Calidad de Wow Yeah. No es por nada, pero si en este programa no hemos puesto más de 40 bandas gallegas de distintos estilos, no habíamos puesto ninguna. Esto es así, ¿eh? Pero parece que les traía un poco al pairo, porque a todas se les ha informado pertinentemente e incluso impertinentemente también de que aquí habían sonado y lo hacían menos dos, no había contestado ninguna. No conozco yo mucho el carácter gallego, pero parece ser que son un poquitín secos en este aspecto. Por no decir desagradecidos. No es el caso para nada de la banda que os voy a presentar. Ellos son Tregua. Que después de unos añitos de parón van a presentar su nuevo disco en este 2024 mediante varios adelantos. El primero de ellos será el próximo viernes 10 de mayo y llevará por título Adicto. Sí, cada par de meses irán presentando otro adelanto más hasta la publicación definitiva del disco completo, del que todavía no conocemos título. En el artículo, el cual está incluido el podcast 839 Pequeño Ternasco, encontraréis una fotito con la portada de este primer adelanto de los Tregua, de este tema Adicto, la portada de este sencillo. Y justito al lado encontraréis enlace directo para hacer pre-save de la canción, que como os digo se estrena en plataformas digitales el próximo viernes 10 de mayo. Luego creo que para mitad de mes se estrena ya el primer videoclip. Muy agradecidos, muy contentos y muy honrados de que hayan confiado en el proyecto Bandas Asociadas los chicos de Tregua para darle difusión a este su próximo trabajo. Bienvenidos a Bandas Asociadas Tregua. Os vamos a tener y os vamos a querer y vamos a estar como uña y carne. Que es precisamente el último videoclip que subieron los Tregua a su canal de YouTube, un tema en el que colabora Cuchi Romero. Tregua en Bandas Asociadas. ¡Bienvenidos, Galicia! ¡Calidades! Fueron tus labios o tu sonrisa, lo que acabó recomponiéndome y deprisa. Titiritaba mientras soñaba con volver a rozar tu almohada. A cuentagotas, a pies juntillas, calando hondo llegaste hasta mi orilla. Quizás el vino y las caricias me llevaron al jardín de tus delicias. Deja que el viento nos arrastre de repente. Que el tiempo se detenga para siempre. Y aunque nos lluevan los cristales y nos devore el oleaje, seguiremos siempre en pie, siendo uña y carne. Puse candados al pasado, he enterrado todos mis pecados. Hice un pacto con el diablo, mi alma cambió de tus abrazos. A cuentagotas, a pies juntillas, calando hondo, llegaste hasta mi orilla. Quizás el vino y las caricias me llevaron al jardín de tus delicias.

campo me fui, a campo me fui, aire de la sierra, olivo y almendro, hoy aquí soy feliz, a campo me fui, ya no, yo no me muevo de aquí. Salto Mata Radio Rock.com. Viejas glorias. Si hay una banda, si hay una banda que se merezca estar en esta sección y recibir el apelativo de Viejas Glorias, sin duda es esta veteranísima formación neoyorquina que lleva ya 57 añazos en esto del rock and roll. Ellos son Blue Oyster Cult, el culto de la ostra azul. ¿Recuerdas Loca Academia de Policía? Fuera coñas, Ghost Stories será el título del 16º álbum de estudio para los Blue Oyster Cult. Escuchas el segundo tema, anticipo este titulado Sherry. Cerecita. Ever since the dawn of creation, and ever since the dawn of time, the man has had to have the woman. What's it like? What's it like? What's it Pasadas y bien pasadas, prácticamente 9 minutos, superando la media hora de esta edición 839 de Pequeño Ternasco. Para que te enteres de lo que estás escuchando, si te acabas de conectar a la sintonía de Asalto Mata Radio Rock.com o de cualquiera de las FMs y plataformas que pasan la señal de nuestro programa. Porque tú que nos escuchas vía podcast ya nos eliges directamente para hacernos sonar en tu reproductor. Ya sabes que el podcast está disponible siempre de lunes a jueves, un poquito antes de las 21 horas, hora Madrid. Soy el soleo. Y tienes dos maneras de escucharlo, bien entrando en la web de asaltomatarradiorock.com, en menú principal, en lista de podcast, o bien también desde menú principal de la web de asaltomatarradiorock.com, buscando noticias rock, el blog Ternasqueando, que es el primero que aparece en el desplegable de esa pestaña de noticias rock, y ahí encuentras este y todos los anteriores episodios de Pequeño Ternasco, con su artículo, con sus videoclips, con sus carteles de conciertos, sus portadas de discos, etc, etc, etc, incluso las bizarradas escritas, por si no te hago yo mucha gracia leyéndolas. Vamos ya a por esos titulares que os he preparado en el día de hoy. La última del Ayuntamiento de Madrid, amigas y amigos, ternascas y ternascos. Asfaltos aromatizados. ¡A la mierda, joder! Pues sí, un poquito a la mierda se puede ir el Almeida. Asfaltos aromatizados y orinales con pedales para niños y niñas. Bueno, a ver, el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha la operación Asfalto 2024 para mejorar el pavimento de un total de 323 calles de los 21 distritos de la capital de Españistán, lo que supone una superficie de 930.000 metros cuadrados. Pero lo más llamativo del plan es que van a usar asfaltos aromáticos. Ya no te vas a poder... vas a poder seguir preguntándote a qué huelen las nubes, pero a qué huele el asfalto te lo vas a preguntar todavía más, porque va a dejar de oler como solía. Al menos en mandril. Se trata de una experiencia piloto iniciada por el área de obras y equipamientos. El asfalto utilizado está fabricado con aditivos que aportan distintos aromas sin comprometer sus prestaciones técnicas habituales. O sea, que si huele a mierda ya sabemos que es de baja calidad. De esta forma se pretende mejorar el olor durante las operaciones de extendido del material y minimizar las molestias que se originan como consecuencia de estas obras de reparación y mantenimiento. Así lo ha explicado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Carapo Almeida. Bueno, hasta aquí otra tontada que no sabemos si va a funcionar o no. Pero ojito al detalle, porque lo mejor de la bizarrada viene al final. Los trabajos de esta operación asfalto con asfaltos aromatizados, amigas y amigos, han comenzado en la calle Jazmín. En la calle Jazmín. Igual no había otra calle para elegir. Entró en todo el puto callejero. Y esta canción se titula Street Banger, cuya traducción es callejero, pero no callejero del libro. Es el callejero, pues, de persona que ha aprendido en la universidad, en la calle. Pero me vería bien bailar la noticia. Este Street Banger es el primer adelanto a lo que será segundo álbum, Under the Crooked Claw, y tercer trabajo discográfico para el trío thrasher virginiano Bat Murciélago. Este nuevo trabajo saldrá el 17 de mayo y este es el adelanto. Street Banger, callejero. caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Joder, estoy leyendo aquí, repasando el siguiente titular, la siguiente bizarrada, y es una auténtica pena que precisamente hoy nuestro Ternasco Elías, cantante y guitarrista de Los Ratones Colorados, no esté a la escucha en directo del programa, porque si habitual, es habitual que se le salude, porque él saluda primero a través del grupo privado de la Conciencia Rockera, en Telegram, es que hoy se tiene más que ganado el saludo. Lástima que, como digo, no esté escuchando en directo. Seguro que lo escuché vía podcast y vais a saber. Seguro que lo escuchará vía podcast y vais a saber por qué le nombro enseguidita. Porque científicos descubren que los ratones de laboratorio les engañan en las respuestas. ¡Cago en las mil leches del chocho arrugado de tu gran puta madre! Casi un siglo estudiando con ratones y ahora resulta que nos estaban mintiendo. Kishore Kuchibotla, un neurocientífico de la Universidad Johns Hopkins que estudia el aprendizaje en humanos y animales y que ha trabajado durante mucho tiempo con ratones, se preguntó por qué los roedores a menudo obtenían malos resultados resolviendo problemas que ya se sabían de antes. Su equipo tenía dos teorías al respecto: o los ratones estaban cometiendo errores porque estaban estresados, o estaban haciendo algo más, explorar y probar sus conocimientos. Para resolverlo, al señor Kuchibotla y a Sigi Su, un estudiante de posgrado que estudia neurociencia también, se les ocurrió un nuevo experimento. Los ratones tenían que escuchar dos sonidos. Para que sonara uno de ellos, debían girar una rueda hacia la izquierda. Para escuchar el otro, tenían que girar el volante hacia la derecha. Cuando los ratones lo hacían correctamente, eran recompensados. Los investigadores observaron cómo al escuchar cualquiera de los sonidos en pruebas consecutivas, los ratones giraban la rueda hacia la izquierda por un momento y luego cambiaban a girarla hacia el otro lado, aparentemente cometiendo un error, pero en realidad con un propósito. El equipo aprendió aún más sobre las acciones de los roedores, eliminando la recompensa de la ecuación. Cuando un ratón se desempeñó correctamente y no fue recompensado, inmediatamente duplicó la respuesta correcta cuando se volvió a darle la oportunidad a ver si entonces caía el azucarillo. Los ratones de laboratorio saben más que los ratones colorados. Durante los experimentos, Kuchibotla dijo que se convirtió en una especie de psicólogo de ratones para interpretar su comportamiento. Al igual que para trabajar con un bebé, él y Xu, su alumno, tuvieron que inferir los procesos mentales subyacentes únicamente a partir del comportamiento. Eso es lo realmente divertido de este proyecto: tratar de descubrir qué está pensando el ratón y tratar de descubrir también si te está contando mentiras. Lo que en inglés vienen a ser lies. Este es el título de la canción que te estás llevando ahora mismo a tus orejas, perteneciente a Skordalus, que salió el pasado 13 de abril y fue el debut discográfico para estos austríacos con pintas black metal, llamados Graufar, pero con un sonido más bien tirando al thrash. Este Lies es el primer sencillo oficial, Graufar. Lies, lies, lies, only lies, the truth is- nosotros en El Relleno. Oh, sí. Hurry up before you go and get old. Hurry up before your blood runs cold. Alguna vez había sucedido que habíamos puesto dos canciones de una misma banda y de un mismo disco en el mismo programa. Pero en 839 episodios de Pequeño Ternasco es la primera vez que abrimos y cerramos con la misma banda, con los Shine Down en esta ocasión. Esta baladita titulada Especial, viene también en ese álbum filminizado en el Attention Attention que acaba de lanzar esta banda, los de Florida Shine Down, que nos ha ayudado a abrir el programa de hoy. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Samper de Calanda. Shine Down, Special. But you're not special. Hurry up before the bottle kicks in, before the poison and the pain sets in. If you take it down a notch and you let me. Que hacerle caso a los acero y marcharnos con la musiquica a otra parte, claro que sí. Un auténtico placer y un verdadero lujo haber vuelto a contar con tu compañía, Ternasca Ternasco. Ese será tu destino, a la cascada por ahí. Vuestro amigo vecino y seguro servidor se despide de todas y todos vosotros recordándote que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, siendo engañado por los ratones, aunque no sean los colorados, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Campos de verde visión. Agradeciendo enormemente la escucha y sin nada más que añadir, en tanto esa tercera canción, a la cascarla y a jugar. a la pala. Mañana más, se os quiere. Bueno, mañana más no, el jueves más, se os quiere. Agures, monagures, recordad que mañana es fiesta y nosotros también la vamos a guardar aquí. Lo dicho, si os quiere, agures, monagures, a la cascala y a jugar a la pala. Venga, adiós.